Letras al aire. Ya regresamos a su programa Opción Múltiple y el día de hoy tenemos ya, como lo había mencionado al inicio del programa, tenemos a David Pérez Abreu Velázquez. Él se dedica a estudiar la carrera de comunicación aquí en UVM y el día de hoy viene a platicarnos un poquito de él. Así que dime, ahora sí que, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cuál es tu historia? Antes que nada, gracias por tu presencia, ¿verdad? Sí, claro. Ok, mi nombre es David Pérez Abreu Velázquez. Pérez Abreu es un solo apellido. Pérez se escribe separado de Abreu. Y yo soy... Velázquez es mi segundo apellido. Es mi apellido materno. Y yo soy, eso es una pregunta muy interesante, porque soy un poco filosófico y responder esa pregunta sería algo difícil. Pero, en cierto sentido, soy estudiante, soy un hijo, tengo mis padres, soy miembro de mi familia, productor, escritor, maestro de inglés. Ya nomás le hace falta vender tamales los domingos. Y no, fíjate que sí, quiero vender algunos tamalitos por el oaxaqueño. Estaría bien. Pero sabemos que, bueno, aparte de que eres un gran estudiante, dime cómo haces para combinar el estudio con las letras. Bueno, pues es algo que es difícil porque realmente no se combina de ninguna manera. Estudio por un lado y por otro, pues escribo lo que tengo que escribir, lo que me gusta escribir. Cuéntame, ¿cuándo te diste cuenta de que te apasionaban las letras? ¿Cuándo surge esto? Cuando yo tenía unos 15 años, una maestra de inglés nos dejó leer un libro, se llama Harry Potter, nos dejó leerlo en inglés y no entendí casi nada, entonces empecé a leerlo en español. Me di cuenta que me gustó esa literatura y lo terminé de leer. Cuando terminé de leer este libro, me di cuenta de que me gustaba leer y me di cuenta de que yo llevaba diarios desde los 8 años, entonces me gustaba escribir. Entonces supe que a lo que yo quería dedicarme era a escribir y leer. Ok, y entonces tu primer acercamiento a la literatura fue mediante este libro de Harry Potter. Sí, básicamente fue el primer libro completo que leí. Cuéntanos un poquitito de esto que comentabas ahorita, que me pareció bastante interesante el dato. Esto de que llevabas diarios desde los 8 años. Así es. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, además... Eras del típico niño de querido diario. Sí, sí, sí. No, realmente lo que pasa es que yo soy miembro de una iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones. Y desde niños hay un programa que llevan los niños que se llama primaria, en el cual se les ponen metas a los niños. Una de las metas que se me fijó era el de escribir un diario y eso era a los 8 años. Y cuando yo comencé a escribir este diario, pues tenía esos 8 años y escribí 3 días seguidos y después de eso dejé de escribir durante algunos años. Así nos pasa. ¡Órale! Okay. Cuando cumplí 12, volví a escribir. Y cuando cumplí 16, volví a escribir. Y a los 18 abrí ese diario y encontré que había escrito, a veces sí, a veces no, pero pude darme cuenta de cómo cambié en ese tiempo, pero que siempre me había gustado escribir, a manera de niño, a manera de joven, a manera de casi adulto, pero me gustaba escribir. ¿Cuántos años tienes? Ahorita tengo 20 años. Bastante joven para ser una promesa de las letras ya, pero a ver, nos comentan aquí que traes algo, un fragmento que nos puedes leer. ¿Te parece si nos lees tu primer fragmento? Claro que sí. ¿Sí? Este es un cuento que escribí, es el último cuento que escribí. Se llama Nuestra Rutina. No sé si tengamos el tiempo suficiente. Yo creo que sí. Voy a tratar de leerlo pausadamente, pero para que lo podamos escuchar. Tú tranquilo. Vale. Nuestra rutina. No sabes el remordimiento que me da golpearte frente a tu hijo, pero es necesario, pues me miras inerte, inerte y desafiante. Amarte al amanecer se ha convertido en nuestra rutina más deliciosa. Tuvieron que pasar algunas semanas antes de darme cuenta que eres, ahora sí, lo mejor que me ha pasado. No te voy a mentir, al menos no otra vez. No te amé. No te amé como ahora. Quizá en vida no te lo dije por cortesía y educación. El niño que engendramos tal vez fue la única razón de que permaneciésemos juntos hasta el día de tu funeral. Pero ahora lo veo claramente. Veo cuánta falta me hiciste esos 3 días en que estabas muerta. No soportaba el dolor cuando tu cuerpo encajonado entre aquellas paredes de madera descendía en el abismo negro de tu tumba. No tuve valor. No supe vivir sin ti. Me abalancé esa tarde en el agujero cavado para tu cuerpo, deseando ser yo quien fuese enterrado. Prefería yo estar en tu lugar. Los días siguientes fueron días de luto, pero también fueron días en que perdí, por así decirlo, una parte de mí. A pesar de que no te había amado como ahora lo hago, éramos uno. Eras la parte de mí que siempre odié, tal vez desde el principio. Hoy me despojo por completo de mi orgullo. Yo me equivoqué en todo y tú tenías razón en el resto. Pero mira que ahora las cosas serán diferentes. Ahora que 3 días después de tu muerte fui vacilante hasta la tumba y no sabiendo de dónde obtuve las fuerzas, con mis propias manos te rescaté de la muerte y te hice vivir otra vez. Ahora seremos felices. Desde en la mañana, nuestra rutina de amantes, tal como quiero, y te quiero sin expresión. Luego el desayuno. Inerte me miras cuando salgo del cuarto después de acomodarte sentadito en tu cama. Inerte me miras cuando regreso con tu omelette favorito, un jugo de naranja y esos panquecillos que tanto asco me dan, pero que a ti te fascinan. Adoro que me ignores cuando te digo que tomaré un baño y dejas que tu desayuno se enfríe, cuando salgo del baño y te miro en la cama. Sabía que querías pararte y hacer mi café, pero está bien, no importa. Te beso la frente, que está fría y muerta, tal como me gustas. Yo llevo al niño a la escuela. No tienes por qué moverte ahora. Has de estar cansada. Morir ha de ser algo exhaustivo. Volveré del trabajo a las 3 y realmente espero verte vestida, sin pijamas. Tal vez puedes cocinar algo para los 3. Regreso más tarde de lo que tenía esperado. Mis compañeros de trabajo no me dejan en paz. Dicen que debo dejarte morir, que te debo dejar descansar. Pero cuando llego a la casa te encuentro en la cama, tal como te dejé. Me desesperas y odio tener que gritarte frente a nuestro hijo. Te hablo, pero no entiendes. No hay comida. La casa está hecha un desorden. No sabes el remordimiento que me da el golpearte frente a tu hijo, pero es necesario, pues me miras inerte, inerte y desafiante. Espero que con esto entiendas. Y furioso me largo y me llevo al chico a comer pizza. Y nos tardamos horas y regresamos y te ignoramos y vemos televisión y te ignoramos con gusto. A las 11 no puedo más. El remordimiento parece ser mi ritmo cardíaco, agitado y doloroso. Vuelvo humillado, sudoroso y con lágrimas corriendo frustrantemente mis mejillas. Te imploro locamente, arrodillado camino a tu cama y te pido perdón. Perdón por haberte matado. Dormimos y en la mañana nuestra deliciosa rutina. Órale. Oye, pero me dejó un poco consternada, pero me gustaría saber qué fue lo que te inspiró para escribir esto. Es extraño cómo surgen los cuentos y es realmente un secreto. Es como el truco de magia que tienen los magos. Ellos no revelan su secreto a las personas de cómo fue que surgió una idea o cómo es de que hacen un truco de magia. Pero en este caso, porque son mis amigos y estamos en un programa de radio y en exclusiva, les voy a decir el pequeño secreto. Yo iba conduciendo mi auto y apagué el radio y me sentí molesto ese día. No me acuerdo qué me había pasado, pero estaba frustrado y necesitaba sacar esa frustración y empecé a hablar solo en mi auto. Y lo primero que salió de mi boca fue las primeras palabras del cuento, las cuales son: amarte al amanecer se ha convertido en nuestra rutina más deliciosa. Órale. La verdad me parece una temática bastante interesante. Es algo que nos inspiró bastante y creo que nos tuvo al pendiente de todo lo que fue esta trama. Pero cuéntame, a ver, ¿hace cuánto lo escribiste? Habrán sido hace 2 o 3 semanas que escribí este cuento. Pero la verdad, me parece algo bastante bueno. Nos hacen falta más jóvenes como tú, porque realmente eres muy joven. Y en lo personal, a título personal te digo que me parece que eres una promesa de las letras para nuestro país, y no solo para nuestro país, sino a nivel internacional. Nos encantaría tener mucho más tiempo para platicar contigo y para que nos leyeras muchos más de tus obras. Pero para nuestra desgracia no contamos con un tiempo suficiente, así que pues de esta manera me parece que queremos agradecerte mucho tu presencia, porque aparte de todo, pues eres aparte de un gran escritor, eres un gran productor. No porque sea productor de este programa, ¿verdad? Pero eres muy, muy gran productor y gran amigo. Gracias por venir y por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme. David. Muchísimas gracias y yo espero realmente te deseo lo mejor, mucha suerte. Y esperemos que en 2050 tengamos ese nombre, David Pérez Abreu, en el Premio Nobel como de Literatura. Premio Nobel de la Literatura Mexicana, cabe destacar. ¿Sale? Gracias. Esto, regresamos con Opción Múltiple. ¡Regresamos! Opción A. Quiero ser jefe. Pues ya regresamos, mis amigos. Ya sea, ya saben, de mañana, de tarde, de noche, a cualquier hora del día. Y en estos momentos yo quiero presentarles algo que nos hace muy característicos al programa de Opción Múltiple, que es nuestra radionovela de Quiero Ser Jefe. Y el día de hoy yo quiero decirles que por causas de fuerza mayor, nuestro compañero Pedro Armendáriz no podrá estar en la radionovela, pero pues para salvar el día y como héroe, yo les quiero presentar a Emanuel Álvarez, que va a ser ahora este personajazo de Toribio. ¿Cómo estás, Emi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues aquí muy listo para suplir a mi compañero y pues hacer mi mayor esfuerzo y que todo salga bien. ¿Qué te esperas de este programazo? Pues me espero muchas cosas, se me hace un programa muy interesante, muy creativo, con un concepto muy nuevo y pues a darle ahorita a la radionovela. Nos tiras de guayabazos porque nos quieres, digo, cabe destacar que somos compañeros de carrera, bueno, ex compañeros de carrera, pero cómo queremos a este compadre que tenemos por acá. Pero, a ver, Emi, yo me acabo de equivocar en algo muy grande y nomás no me corriges, me están diciendo que no vas a ser el personaje de Toribio. Ah, no va a ser el personaje de Toribio porque yo llego como su primo hermano. Pues ahí la aclaración. Hay un giro en la historia. Algo nuevo. Pues, ¿qué les parece que ahora nos vamos con Quiero Ser Jefe? Perfecto. Adelante, muchachos. El equipo de producción y creatividad de Opción Múltiple, en búsqueda de lo que nunca encontramos, presenta Quiero Ser Jefe, con la estelar participación de Anouk Ciprés como Josefina, Eila Figueroa como Guillermina y Pedro Armendáriz como Toribio. Buenos días, toma asiento. Muchas gracias, señorita. Vengo por el amigo del conocido que mi hermano que me invitó a un ron en las rocas llamado Toribio. Me dijo que me uniera, pero mucho gusto, mi nombre es Marcelo. Señorita, en horas de chamba soy una señorita. Bueno, gracias porque me otorgó esta entrevista. Verá usted, desde que comencé a estudiar, supe que todos esos años me servirían para mucho. Pero usted creerá, en el momento que me puse a dejar solicitudes de empleo, no me aceptaba ninguno. ¿Sabe cuál es la solución a eso, Marcelo? A ver, ¿cuál? Dígame usted. Estudiar para tener mejor currículum. Uy, pues estudiar no me deja dinero. Además, yo sé que no me contratan, pues porque no soy mujer. ¿Qué dice? En mi opinión es más fácil que un hombre contratar a una chamba que una vieja. ¿Y por qué cree usted esto, señorita? Pues en este país machista, a ninguno le gusta que una mujer sea esforzada ni trabajadora. Solo me quieren para ver en la casa lavando, cuidando chamacos y viendo a la gaviota. No me venga con eso. No todos los hombres somos así. Yo no quiero que nuestras mujeres se queden en casa lavando, cuidando a los niños y viendo la tele. Solo quiero que laven y, obvio, pues, que nos cuiden a nosotros. ¿Disculpe? Lo que quería decir es que yo siento que hombres y mujeres no pueden trabajar juntos en el mismo ambiente. Las mujeres son muy mandonas. Vea lo que le pasó al pobre de Adán por hacerle caso a Eva. Pero los hombres se dan la mano, señor Marcelo. Las mujeres, cada quien jala para su lado. Ay, ay, ay, ¿cómo está eso? ¿Siempre van en manadas todas al baño? Sí, pero vamos a quejarnos de las otras que no nos acompañaron. Uy, uy, uy, qué cosas. Lo único que buscan los jefes son curvas para manejar. Pues dígame usted las curvas que tengo que pasar si me dan el empleo a mí. Quizá, eso es lo que no he estado haciendo bien. No diga eso, Marcelo. ¿No le entiende? Las mujeres somos víctimas de todo. Ay, ay, ay, si a los hombres no dan nada y ustedes les dan muchísimos días especiales para la mujer. ¿Se refiere al Día de las Madres? No, me refiero al Día en contra de la violencia de la mujer. Sí, claro, el día más hipócrita en muchos lugares y trabajos. No, pues si se quejan así, con razón las tratan de esa manera. Sea sincero, Marcelo. ¿Cree usted que la mujer es respetada en las empresas? Pues, ustedes son las que les dan descanso por todo. Hasta por tener un bebé las dejan de descansar sabe cuántos meses. Mientras que el hombre se queda trabajando el doble para llenar su lugar. Pues fíjese que un hombre jamás podrá llenar los zapatos de una mujer. Pues no, si son bien incómodos. Verá, señora, señorita. No, que los hombres sean machistas es solo que hay trabajo que las mujeres no pueden realizar. Son flojas. Solamente hay trabajos que solo un macho podemos realizar. ¿Macho? Don Vicente Fernández. A ver, dígame, ¿qué hacen? Pues fácil, dirigir empresas. ¡Claro que podemos dirigirlas! Una mujer es poca cosa cuando dirige una casa, un marido inútil, los críos, los pagos, planchar... Bueno, no pueden hacer los trabajos que impliquen conducir un auto. Manejan como si las calles fueran suyas. Ustedes son unas bestias que no respetan los semáforos. No. Y creen en la NASCAR. No pueden cargar como cosas pesadas, eso es. Las mujeres no se pueden cargar cosas pesadas. Solo los hombres podemos hacer esas cosas. ¿Cómo no? Gracias a que todos los hombres son unos flojos de primer nivel, hemos tenido que mover las cosas nosotras solas, sin importar lo que pesen. Si hasta cargamos los corajes de los ineptos que nos rodean, y sin contar al huerco que llevamos durante 9 meses. Pues, no pueden. A ver, donar esperma. ¿Qué? Dígame que está bromeando. No bromeo. Jaja, le gané. Encontré lo que una mujer no puede hacer. Cada vez son más bajos los argumentos que me da, ¿sabe? Eso tiene no tiene nada que ver con el tema. Por el otro lado, y a mi favor, desde el comienzo de los tiempos, las mujeres han estado destinadas a la grandeza. Cleopatra es un gran ejemplo de ello. Ay, ¿cómo le sale eso de ser reina? Pues el punto es que las mujeres somos mejores que cualquier otro hombre y a pesar de ello nos tratan como las chanclas. A ver, ahora volvamos con su currículum antes de que me salga una hernia. Mire usted, en todo lo que estoy capacitado y toda la experiencia que tengo, mis habilidades le demuestran que los hombres no somos nada inútiles. Disculpe, Marcelo, esto no parece su letra. Ah, pues ahí me cachó. Es que mi novia me ayudó a escribirlo. Ella tiene mejor letra y es más habilidosa en estos rollos de escribir los currículums. Lo estamos contactando, señor. Señorito, perdón. El equipo de producción y creatividad de Opción Múltiple en búsqueda de lo que nunca encontramos presentó Quiero Ser Jefe, con la estelar participación de Anouk Ciprés como Josefina, Eila Figueroa como Guillermina y Pedro Armendáriz como Toribio. Bueno, pues esta fue nuestra radionovela Quiero Ser Jefe. Agradecemos mucho a nuestro compañero Emanuel, alias Emi, el haber estado con nosotros el día de hoy en esto que fue la radionovela. Muchísimas gracias, Emi. Muchísima suerte. Felicidades, lo hiciste muy bien. Muchísimas gracias, Eila, por habernos acompañado como siempre. Pedro, te esperamos muy pronto. Espero que nos estés escuchando. Y así damos por terminado este programa. Así que muchísimas gracias, Emanuel, por hacer de esta producción algo muchísimo más divertido cada vez. Ocurrencias gracias, del sí, compañero. Sí, claro, gracias David, gracias Vicky, gracias Pablito, gracias a Anouk, gracias también a Marit, que es parte de la producción. Así que nos vemos la próxima semana. En esto que fue Opción Múltiple. Gracias Gaby por gracias, estar Diego. Aquí gracias conmigo. Por acompañarme. Ay, gracias. Nos vemos. Coño, pásame la 4. No la tengo, Laura. O sea, necesito que se callen, por favor. Ahí viene el profe. Y yo no me puedo concentrar, ¿sí? ¿Ok? Gracias. Nada más dime si es A, B o C. One step. Radio VM y el Centro de Información y Difusión presentaron Opción Múltiple, un programa en donde encontrarás alegría, diversión, entrevistas, diversión, información, diversión. ¡Cállate! Bueno, ¿ya ves cómo si había diversión? Y por fin, ¿cuál era la respuesta?